Prosperina Quehupuán Chehuquén, concejala de San Juan de la Costa. Resulta que Chancura está al lado de Chewquemapu, Chewquemapu ahí en el y Caleta Huillín, el litoral de la costa, de la cordillera de la costa. Me llama en la mañana la señora Magali Cárdenas Jaramillo, que se encontraba muy mal de salud y no tenía fuerza para caminar, no sabía qué cosa le estaba pasando, pero además habían otras dos personas y de mayor de edad, uno de 70 años, que se encontraba en las mismas condiciones. Por lo tanto, ya eran tres personas con casi los mismos síntomas. Ella salió a llamar al lugar donde salen a llamar, porque abajo no tiene señal. Salió para no tener problemas después, porque en su casa tiene un niño y no quería volver para allá para no contagiarlo. Hicimos el contacto rápido también con el CEFAM de Puaucho. Puaucho tomó nota también inmediatamente, se coordinó con Bahía y Bahía con, en este caso, con la Gobernación de Osorno para poder que pueda, la única vía de salir, de poder llegar hasta allá, ahora, por las malas condiciones del mar, el mar no ha dejado de salir hoy, ya está muy malo, así que un helicóptero. Esa era la vía, pero ya estaban coordinando. Yo hablé con el alcalde, le pregunté al alcalde Bernardo Calle y me dijo que estaban coordinando también el helicóptero. ¿Ustedes saben qué es lo que los afecta? Los que no sabemos hasta el momento, pues hasta que lleguen allá y vean, hagan a los primeros auxilios, porque, mire, tienen dolor de hueso, no pueden caminar y tienen diarrea y vómito. ¿Son solamente personas adultas? Sí, personas adultas. Ok, le agradecemos como siempre la gentileza y el contacto. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias.